Muy buenas tardes, estáis escuchando Radio Cuca.org. Radio Cuca, perdón, empezamos bien. Estáis escuchando Radio Cuca, Radio Libre de Oviedo, 107.3 de la FM y para todo el mundo por www.radiocuca.org. Son las 8 de la tarde y esto es Anábasis, programa de historia. Esta es nuestra cuarta misión. Hoy vamos a poner una entrevista, no es en directo, está grabada de ayer mismo, está bastante fresca. Y bueno, la conversación es la grabación es una conversación con el compañero Boni Ortiz acerca de la organización Comunas Revolucionarias de Acción Socialista. Comunas Revolucionarias, más conocidas como CRAS, fueron una organización de carácter consejista, se podría decir, de seguidora de la teoría del comunismo de los consejos, en pro de la autoorganización, de la autonomía de la clase obrera, etcétera, ¿no? Funcionó sobre todo en Gijón, en el periodo comprendido entre 1969 y 1974. Así que nada, el programa de hoy va a versar sobre CRAS, por lo tanto, con la entrevista a Boni Ortiz, y así como el programa de la semana que viene. Nada, como tenemos los tiempos así muy medidos, hoy lo tenemos bastante trabajado, vamos a empezar con la entrevista ya, sin más dilación. Lo dicho, entrevista sobre el CRAS, aunque también se van a tocar más cosas, sobre todo de la vida del entrevistado, de su trayectoria política y vital. Y nada, vamos a ponerla ya. Ya luego entramos otra vez y nos despedimos. Venga, espero que os guste. Un saludo. De Gesto, ¿no? Así, se funda en el 69, pero ya viene de una ruptura en Gesto con la gente del PC. Bueno, en el 67. Podría decirse, digamos que CRAS y un poco la consecuencia. En CRAS juega un papel fundamental José Luis García Ruga. Más gente también, Andrés de la Fuente, que fue un abogado laboralista famoso aquí y que no, que salió un poco de la circulación y que no hubo manera de, por ejemplo, para el libro este no hubo manera de entrevistarlo y tal, ¿no? Yo creo que ahora sí se dejaría entrevistar, pero en aquel momento cuando se hizo el libro, y yo creo que allí un poco obedece a una premisa importante, sobre todo de Rúa, que ya que está un poco hasta las narices de hacer trabajo cultural, ideológico, político también, del que sacaba provecho el PC. Yo creo que la experiencia, efectivamente, no solo de Gesto, sino de la anterior, de la Academia del Sótano, y un poquitín lo que a mí me cuenten, pues bueno, la gente que participó en esa experiencia, ¿no? Y que, bueno, que además obedece efectivamente a la política del PC de aquel momento, que era el pescar constantemente con la prospección y tal, ¿no? Y luego, por supuesto, se da el fenómeno del mayo del 68, ¿no? Yo creo que CRAS posiblemente sea de las pocas organizaciones políticas mayistas, por llamarles de alguna manera, que se creen en el Estado español en aquel periodo, ¿no? Porque, bueno, nace efectivamente en el 69. Si bien había habido antes unos contactos, sobre todo de Rúa, pues con gente como Alfonso Sastre, Baforés, Agustín García Calvo, toda una serie de gente así de la intelectualidad más izquierdista, pongamos, algunos están en el PC, el caso de Sastre y Forés y tal, ¿no? Pero que, en fin, yo creo que hay un poco más que eso, ¿no? Yo, efectivamente, un poquito más que eso, pero está, eso está efectivamente en la base, ¿no? Romper política y orgánicamente con el PC y crear una organización y pa desarrollar una política al margen del PC, ¿no? Está ahí un, sí, es cierto, sí. Y después, bueno, antes de meternos con Crash directamente, ¿qué papel jugaba Gesto en Gijón, mediados de los 60? Sí, bueno, Gesto y la primera sociedad cultural que se crea en Gijón y en Asturias, ¿no? Y se crea antes de la ley de asociaciones famosa de Fraga. Es más, Gesto se crea como grupo teatral en el, yo creo que fue en el 61, no estoy muy seguro, pero bueno, 61 o 63, yo creo que fue en el 61, por gente que venía de La Máscara, que se había creado en el 57. Más que crear en La Máscara, se crea, son una serie de gente más o menos joven en aquella época, lógicamente, que hacían teatro en el hogar del productor. Exactamente aquí, que era el hogar del productor. Había otro grupín de teatro en Pumarín, en el hogar del productor de Pumarín, y en un momento dado esta gente llega requerida o emplazada a que vaya al Ateneo Obrero, al Ateneo Jovellano, recién fundado, que funda en el 56-57, a crear un grupo de teatro allí. Esa invitación la hace, yo creo que llega Paco Ignacio Taibo, el padre, que formaba parte y tal de la gente más progresista del Ateneo Jovellano, donde había una mara de canallas y de fascistas de la Virgen. Y entonces los llamen, estaban montando una obra que era Panorama sobre el puente de Arthur Miller, y entonces lo emplacen al grupo a ir para el Ateneo, y van. Y ahí encuéntrense, bueno, desarrollan una labor muy, muy interesante. Vamos, yo hice un trabajo sobre el teatro en esa época, y en un momento dado encuéntrense con toda la problemática de la Junta de Ancianos del Ateneo Jovellanos, y bueno, mucha gente se va, y creen Gesto, ¿eh? Creen Gesto. Antes se había creado la Academia del Sótano Kurasama, que también fue un proyecto que plantearon, un proyecto pedagógico, romper la estructura clásica del enseñante enseñado, y ese proyecto también lo presentaron en el Ateneo Jovellanos y también lo impidió el Jovellanos, no estuvieron de acuerdo. Entonces se crea la Academia del Sótano, y allí mucha gente de lo que era La Máscara participa. Hablo de Laureano Mántaras, de Ladio Sánchez, de toda una serie de gente. Y digamos que el propio crecimiento cultural, incluso político, ideológico, de esta gente, los lleva a crear Gesto, Teatro de Cámara de Gijón, que va a ser también una de las primeras experiencias de grupo de... Eran unos socios que pagaban una cuota y tenían un grupo teatral que les hacía dos o tres representaciones al año, ¿no? Y una fórmula que, vamos, impensable hoy, ¿no? Pero que realmente fue muy interesante. Vamos, que esto tuvo en su día, en sus mejores épocas, pues igual 200 y pico socios que pagaban no sé si de 5 o 6 pesetes, que de aquel momento era una pasta, y permitía alquilar un local, hacer unos ensayos, no sé qué más, ¿no? Y de, digamos que un, claro, todo esto, la dictadura acaba con ello, ¿no? Acaba primero con la Academia del Sótano, la gente se repliega un poco en Gesto, y acaba encerrando también Gesto como grupo teatral, y sería algo así como en el 65-66 cierran Gesto, y abren un proceso legal que va a llevar el estilo de la barba Vegas Candón, va a ser el que ellos defienda la posibilidad de convertirse en una sociedad cultural que y bueno, y van a leyes del siglo XIX y cosas así para reclamar ese asunto, ¿no? Entonces ya en el 67 se abre gesto, o sea, se abre gesto, y hasta el 68, casi 69, no se abriría la primera sociedad cultural auspiciada por el TC, que yo creo que ya era la del Natahoyo. Luego vino la cultural gijonesa, luego la de Pumarín, luego el Club de Oviedo, efectivamente el Club Cultural de Oviedo. Hubo alguna más de este tipo, más, pero con actividades también deportivas en Avilés, que no me acuerdo cómo se llamaba el de Avilés. Bueno, en fin, fue una experiencia que se fue, amigos del Nalón, también fue una experiencia que se fue importando y propiciando por el PC básicamente, ¿no? Porque era el partido que tenía más fuerza y que además más se gustaba esa acción legal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está ahí un poco, yo no sé si te respondí, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Bueno, entrando ya con lo que dice Crash, no iba a preguntarte qué fue el Crash, porque irá quedando claro con las distintas preguntas, sino qué significó para ti Crash, así como para empezar. Hombre, para mí fue mi primer militancia, ¿no? Yo ya te lo contaba en el correo, y para mí eso, pues claro, lógicamente, y una seña identidad personal que importante, ¿no? Y además no solo eso, sino que yo creo que no solo Crash, sino la persona de Rúa, ¿no? Yo creo que va a ser determinante para muchos chavales de la época que fuimos, que bueno, tuvimos la suerte de caer un poco en manos de él y que... ¿Quieres probarlo? No puedes probarlo. Está bien. Ah, sí, vale. Entonces, quiero decir, de alguna manera nos dio unas claves de pensamiento y unas claves de vida que ya no tuvieron remedio, o sea, les que, bueno, yo personalmente sigo en ellas, ¿no? Que posiblemente tenga mucho que ver con que te enseñó no solo el ABC de la política o del anticapitalismo, sino también enseñónos a entender la belleza, por ejemplo. O sea, yo, bueno, pues yo tenía 16 añitos, o la Virgen, empiezo a militar con 17, y claro, venías de un fracaso escolar, de una escuela como era la de la dictadura, que era una cosa monstruosa, y de pronto pues encuentras con un montón de respuestas, ¿no? Todo lo que tú pensabas que era un problema generacional y todo ese tipo de cosas, pues resulta que no, que era un problema de clase y que era un problema de entender el mundo, ¿no? Y que un paisano de 50 años, que a lo mejor era los que Rúa tenía, o 40 y muchos, pues estaba dándote un montón de respuestas a muchas cosas, ¿no? Y luego yo creo que otro asunto, y el asunto de digamos, la visión de la sospecha, ¿no? O sea, la visión de la sospecha y de poner en cuestión todo lo que tienes alrededor, ¿eh? Incluso las cosas en las que también te sientes a gusto, también sospechar de ellas, ¿no? O sea, constantemente tener una idea crítica en torno a lo que todo te rodea, ¿no? Yo creo que es ahí la gran aportación que Rúa Crash me hizo a mí, y yo creo que a más compañeros y compañeras de aquel momento, ¿no? Está ahí un poco la... Y luego, claro, a mí apórtame también algo en lo que siempre estuve satisfecho, que fue mi militancia política. O sea, quiero decir, ahora corren unos vientos antiorganizaciones, antipartidos, que yo no los entiendo. O sea, no los entiendo desde mi perspectiva vital personal. O sea, yo creo que un partido, una organización política y un sitio donde se reúne una gente que tiene muchas coincidencias en la manera de pensar y en el proyecto que tiene de futuro y en el proyecto que tiene de vida, y que intenten operar en la realidad para, bueno, pa convertir este mundo en un sitio habitable. Y es tan esencial como el comer. O sea, yo no entiendo la actividad sindical o tal sin estar militando políticamente, no soy a entenderlo, ¿no? Y eso no significa ni que nadie me haya manipulado. Yo no sé, en mi puta vida nadie me manipuló, ninguna de las organizaciones que estuve. Hice lo que quise, discutí lo que había que hacer y lo pusimos en marcha en la medida de lo posible entre todos y todo eso. Y luego, por otro lado, yo, sin manipular a nadie, yo tampoco. O sea, tú, bueno, pues en los marcos donde estás, expones tus planteamientos, se asumen o no, y si no se asumen, pues te plegues y sigues ahí tirando por... En fin, quiero decir que está ahí un poco... No sé si me, te contesto, no, porque en mi discurso hay un poco caótico. Perfecto, sí. Dime. Bueno, hablabas al principio de lo del mayo francés, que está claro que Crass surge en esa estela, ¿no? Y yo quería preguntarte qué podía llegar a Asturias de aquella, de lo que había sido mayo 68 en Francia, por ejemplo. Sí, bueno, yo... Él sabía. Sí, el marco de gesto era un, propiciaba muchas cosas de estas, ¿no? Y luego la gente pues viajaba mucho y traía textos, documentaciones, la gente traducía, yo acuérdome de que se traducían artículos de socialismo y barbarie, de documentos de la Internacional Situacionista, yo toda mi vida me acordaré una pequeña revista que alguien había traído de la Internacional Situacionista con una tía así en plan cómics diciendo quiero hacer el amor con un minero asturiano. O sea, quiero decirte, todas estas cosas llegaban a nuestra mano y claro, pues era una delicia y eso quieras que no, pues te marca, ¿no? Llegaba la batalla del POUM, llegaban a gesto, llegaban les homilíes del párroco de Barredos, era un sitio donde circulaban los libros entre nosotros, pues no sé, uno de mis primeros libros pues fue el homenaje a Cataluña de Orwell, o textos de otro asunto que estaba muy en el candelero en aquel momento, pues era la revolución de Hungría del 56, y también llegaban documentos de Kuron y Mozalevsky con el socialismo burocracia, en fin, Rosa Luxemburgo era otro de los textos, no se huelga además los partidos sindicatos, también era una... Y hoy lo más curioso, y aquí yo recuerdo que eso con 17, 18, 19 años yo leía todos esos textos, que hoy si los me pongo a releerlos me cueste un trabajo de la Virgen. Y vamos, claro, no, yo los leía y los entendía. O sea, quiero decirte que había un marco de debate, de preparación política, de todo este tipo de cosas realmente importante, ¿no? Y bueno, pues está ahí un poco la cuestión, ¿no? Yo creo que se estaba, efectivamente, la dictadura quería ser impenetrable, quería defenderse de las influencias del exterior, pero y es cierto que la gente, las organizaciones políticas de entonces intentaron por todos los medios, bueno, pues aprovechar rajes y rendijes para informarnos y para estar en tensión, ¿no? Y sí, yo creo que en parte se lograba, se lograba, porque además, claro, todo esto tiene un sentido, yo creo que hay, digamos, de mediados de los años 60 hacia adelante, hay una modificación importante pues en todo el asunto de cultura, incluso de masas, ¿no? o de cultura de las vanguardias culturales, por llamar, no sé, que tiene que ver con la revuelta negra, que tiene que ver con el tema del Vietnam, que tiene que ver con, en fin, con un montón de cosas, ¿no? que estaban llegando de alguna manera, estaban siendo informados y te llegaban, ¿no? Y todo eso pues está en ese pozo, la música, el rock and roll, incluso los cómics, en fin, había todo un sustrato contracultural, digamos, que se estaba generando, que también tenía su peso y te emplazaba a ir por un camino, digamos, por el camino de la heterodoxia, yo creo que estoy un poco la razón, ¿no? ¿Cómo es eso que cuentes en el libro de Borque de un camping con unos franceses? Si es que se puede contar. Yo, es que lo pone Borque en mi boca y se lo contó Juanjo. No fui yo, no, no. Eso fue, sí, según, moléstate, no, no, no. No fui yo. Hay una cosa que Borque pone en mi boca, pero era Juanjo. Y alguna vez me lo contó Juanjo, pero no recuerdo exactamente, no sé si era por la señora o no sé dónde, que efectivamente se encontraron con otra gente de fuera y bueno, que tuvo su gracia, pero no, no, yo no lo viví, no lo viví, no. Vale. Mm-hmm. Bueno, y Crass sale a la luz en enero de 69, entonces, con los documentos estos de organización, de constitución. ¿En qué momento te incorpores tú? Yo empiezo a colaborar Vamos a ver, yo venía de un, por situar, ¿no?, el asunto, yo venía de un grupo de La Máscara, que había quedado en los años, en el 66, por ahí, había tenido una crisis muy grande, una de las muchas crisis que tuvo, y había quedado, y no, vamos, se había quedado sin gente, ¿no? En fin. Y entonces, una serie de un montón de guajetes, que teníamos 15, de 15 a 19 o de 15 a 20, andábamos por los. Por el entorno de la Avenida Jovellanos, que había abierto recientemente una cafetería y que estaba pues en el área de influencia del Paseo Juvenil, que era Begoña, ahí pues era donde estábamos los chavalinos, haciendo el pijo, haciendo los mozuques y tal, y además se daba la circunstancia de que cerca, en la calle está, si conoces Gijón, o sea, si estoy en Begoña, y esto y en la parte de arriba, y aquí estaría lo que era el Ateneo Jovellanos, en esta calle que es peatonal, abrieron una cafetería que se llamaba la Cafetería Benidorm. Todo esto parece un pijades o contades, ¿no? Pero que estuvo muy de moda y que tenía una cierta musiquina así un poco guapa y no sé qué. Entonces de Begoña al Benidorm y de Benidorm al Ateneo Jovellanos, ¿no? Un poco el tránsito es y la medida que a lo mejor ibas a tomar una Coca-Cola, un refresco y luego, bueno, ibas a la otra cafetería. Y entonces en ese momento hubo alguien que necesitaba gente para hacer teatro, para echar a andar otra vez La Máscara, incluso hubo un tiempo que se llamó La Máscara Juvenil, o sea que, y ahí nos metimos una serie de personas, y algunos de esos componentes de La Máscara Juvenil, yo te estoy hablando del 67, 68, 69, esos 3 o 4 años del 67 para el 70, en algún momento alguien que estaba preparando latín y griego y lo daba Rúa, nos propone ir a unas charles sobre historia de la filosofía y no sé qué, que nos va a dar Rúa. Y fuimos un grupo amplio, un grupo igual éramos más de una docena de mozos y mozas, parejines, novietes y tal, que teníamos que ver todos con La Máscara. Entonces, claro, fui el primer contacto que tenemos con Rúa. Y luego, después de ese interesante curso, nos propone darnos uno sobre historia del movimiento obrero. Y claro, yo ya aluciné en colores, y como yo, mucha más gente. Y dije, bueno, esto lo voy a contestar haciendo un mundo nuevo. ¿Entiendes? Y unas perspectivas absolutamente increíbles y que estaban dando sentido a toda esa intuición que tú estabas viendo y que tenía que ver con, efectivamente, con esa contracultura naciente que te llegaba en cosas, esa rebeldía que tú tenías y que no sabías a qué obedecía, te estaba dando respuestas y te estaba hablando de ti mismo, bueno, de tu hilo rojo anterior, ¿no? Y entonces, bueno, se hacía en un local que había en Ruiz Gómez, que eran como un par de aules, que era un local de Gesto. Entonces eso significaba que ya cuando acabamos la charreta, pues íbamos luego a Gesto, entonces ahí vino y unos cacahueses, ahí aparecieron los paisanos, algunos incluso habían sido tenientes en la Guerra Civil, y siempre me acordaré de un tal Noriega, el prove, que había estado defendiendo el Mazuco, había lo condenado a muerte la Virgen, y bueno, librose, proviene en borrachuco y tal, todo serio, faltaba ni un par de dedos, y empezaba a contarte cómo defendía el Mazuco con la dinamita. Él tenía siempre fumado un purín de señoritas en Cefarias, y haciendo así con la dinamita como aquel paisano, ¿no? Entonces, quiero decir, de pronto estás conectando con los tuyos, ¿no? Con los tuyos y con los que te enlacen con la Guerra Civil, y luego otra gente que llega, la gente de Rúa, tipo Rúa, Eduardo Prieto, Marcelo Palacios, toda una serie de gente que llega esa otra generación intermedia, que fueron o bien guajinos o adolescentes en la Guerra Civil. En fin, estás conectando efectivamente con los tuyos y el hilo rojo se va componiendo, vas viéndolo, ¿no? Y diciendo, bueno, yo estoy efectivamente situado en este tren. Y eso, bueno, eso significa que allí empiecen, bueno, yo estoy hablándote del 69, del 70, y empiecen a circular, pues efectivamente cuando se dio el Comunas, pues fulano te lo daba, En fin, y empieces a colaborar con ellos, pues alguna vez haces una pintadina, otra vez pues coges y repartes un panfleto y vas dando pasos de colaboración, porque en ese momento toda esta peña yo no entro a militar hasta que no entro en el año en que voy a cumplir los 18. Y parece una pijada, pero en aquel momento era importante, ¿no? Aunque ni siquiera fuese la mayoría de edad a los 18 años. Pero significaba que si a ti te trincaben y tú cantabes a este otro, no iban a meter corrupción de menores. Que y es jodido, ¿no? Suena muy mal, ¿eh? Porque entonces yo empiezo a militar con el año que cumplo los 18. Los cumplo en agosto, pero ya empiezo a primeros de año a militar. Se me admite ya en una célula y ya, ya estoy con... Además, una célula también muy singular, porque Crash era muy singular. Crash era la mezcla, la combinación, nada era porque sí, todo estaba, yo creo que todo estaba muy reflexionado. Y daste cuenta ahora, ¿no? Después de muchos años, yo, un guaje radical, que había tenido ya alguna detención por montar, monté una bronca una vez en el, en un teatro, y en un estado de excepción, y me trincaron 11 días con 17 añucos, en fin. Entonces, un guaje de radical y tal, ¿dónde lo metes? Pues en una célula llena de personas ponderadas. Tenía un cura que era Bárcena, tenía dos paisanes, bueno, que para mí eran mayores, que eran, en fin, unos paisanes de la CNT de Sanidad, en fin. Quiero decirte, ese tipo de asunto, ¿no? Otra moza del textil. Y claro, y no obedecía ni a frente, porque no era una, no nos organizábamos como frente obrero o frente estudiantil o tal, sino que nos organizábamos a partir del criterio de la conjugación, ¿no? de la mezcla y del tal. Yo creo que también eso fue, yo creo que es muy singular y que es importante, ¿eh? Porque luego yo las organizaciones que milité pues siempre fueron frentistas, el frente obrero, el frente tal, y que también está bien, se obedece a otros criterios, pero sin embargo yo creo que ese criterio no político, más bien ideológico, más bien cultural, y un buen criterio, vamos, yo estoy convencido de ello, ¿no? No sé. Sí, sí, hombre, bien. Entonces, enero del 70 estamos hablando, ¿no? Sí, enero del 70, febrero, no, yo creo, vamos a ver, yo creo que era el 71. 71. Primeros del 71, marzo, abril, por ahí. Sí, porque yo efectivamente, yo era el 71 cuando cumplía los años, sí. Vale, a mí Crash por lo menos, o sea, a mí en lo personal me interesa porque lo considero lo más avanzado del antifranquismo asturiano, ¿no? Por intentar una síntesis de marxismo, de anarquismo, consejismo, tal, que hoy en día ya es fácil de entender más o menos, si conoces la historia del mil, tal, hoy, por ejemplo, la generación mía ya tenemos al alcance más o menos, que se interese, ¿no? La historia de la autonomía en los 70, eso, el mil, el antiautoritarismo y demás, pero de aquella no... En Asturias no dejaba de ser revolucionario, ¿no? Aquí, toda la fuerza del PC, había una organización muy rígida, muy ortodoxa, y era un soplo de aire fresco, ¿no? Sí, no, sin duda, claro, pero sí, sí, ¿no? Hostia, porque no tengo yo fuego, tío. Tú tampoco, ¿eh? Mi madre, vine sin fuego, cosa que no me sucede nunca, nunca jamás me sucede. Bueno, nada, vamos a tirar. Sí, nada, no te preocupes, no, si no. Sí, y así, ahí, mira, hablando del mil, uno de los textos, digamos, que nos llegó y que para nosotros también fue fundamental, fue el texto que pagó el mil, que era de la huelga de bandas de Echevarri, que fue una huelga al margen de los sindicatos, vamos, del verticalismo, asamblearia, en fin, la huelga de bandas, de laminación en frío de bandas, fue fundamental. Yo acuérdome esa lucha como una lucha ejemplar que nosotros incorporábamos como nuestra. También la de la Harry Walker, de aquel momento, que era en torno también del 69, 70, 71, hubo toda una serie de luches que en las que nos encontrábamos, ¿no? Nuestras señas de identidad en utilización de la legalidad sindical, del fascismo, en fin, toda una serie de cosas, las asambleas, los delegados obreros, las comisiones que se representativas que se elegían y que podían ser revocaes y tal, por razones democráticas y de seguridad, en fin. Y luego, por otro lado, Crash también tenía, vamos, yo creo que todo, incluso el PC, la Junta del PC, todos en aquel momento teníamos ciertas velidades violentas, ¿no? O sea, entramos un poco, digamos que en la catadura del régimen daba razones de sobra para iniciar caminos de ese tipo, ¿no? Y de hecho, bueno, miraba este un poco, hombre, miraba este en el mil. No exactamente, pero sí a lo mejor en los tupas, pensabais un poco en acciones de violencia, sobre todo más propagandistas que otra cosa, ¿no? Es ahí un poco el asunto, ¿no? Pero tira que... Sí, bien. En Gijón de aquella quedaba algo de la histórica CNT, que había sido hegemónica. No, vamos, yo por lo menos no... Rúa piensa, dice que sí, pero no, o sea, realmente el palo fue muy grande, ¿no? O sea, la represión fue terrible, hubo algunos intentos muy burocráticos, apoyados desde el exterior, por tirar para adelante por eso, pero nunca, realmente nunca. Rúa dice que Crash, la gente de Crash, estábamos indicados en la CNT. Yo nunca fui consciente de eso, te lo digo con franqueza. Nunca fui consciente de eso. Es más, dentro de Crash había gente que estaba desde el principio posicionada, incluso él mismo, era más marxista que lo fue luego. O sea, él viene de Alemania, pues conociendo a Brecht, conociendo el teatro brechtiano, leyendo a Marx, él bien marxista, ¿no? Y bueno, inició un camino que lo lleva cada vez más a posiciones libertarias y tal, y bueno, que para mí es estupendo, no se lo faltaría, pero bueno, estoy un poco así, no sé qué cojones, que no sé a dónde quería llegar, pero bueno, en fin, ya saldrá. Y bueno, gente que supuestamente tendría el carnet de CNT, igual que el PSOE, ¿no? ¿Habría alguno por ahí? Mira, yo consciente, o sea, la única persona que yo entiendo que era de la CNT y además era Aquilino Moral, de la Felguera. Este paisano, que era del POU, era de la CNT y él tenía por encima de cualquier cosa la CNT, ¿no? Y luego su militancia política y tal, ¿no? Y este paisano... era tan poca su fuerza y su posibilidad que venía, era que venía a representar a la CNT al Frente Unitario de Solidaridad Obrera de Asturias, al FUSOA. Y él, yo sé que a él le entregaban perres, la gente de Crash le entregaba ahí perres para de ahí para prestigiarlo en el seno de la comisión, está el PC, uso, tal. Y entonces, claro, aquí Lidín venía al prueba con un pañuelo, con unos moneduques, y entonces se le apretaba tal. Hombre, había veces que a lo mejor él canalizaba solidaridad del POU de fuera y bueno, ya era la cosa diferente, ¿no? No había gente de la CNT, no había gente de la CNT. Vamos, yo es allí la mi percepción. La gente que estábamos en Crash, desde luego nunca se trató en el seno de Crash que hubiese una militancia sindical. Es más, no era el debate. No, realmente no era el debate, en ese momento se estaba en el debate de las asambleas de los delegados, que era la forma organizativa que se desarrollaba, y se estaba en el debate de participar o no en las elecciones sindicales, pero nadie planteaba un debate de afiliarse sindicalmente a ningún sitio, O sea, realmente eso hasta el 75 no se da. Ya en el 75 sí, porque bueno, ya en el 74 Crash rompe, entonces hay un núcleo que inicia el camino de la CNT, y la CNT y el primer sindicato que inicia la afiliación, el primer sindicato en España, cuando la gran mayoría, a mi modo de entender, de los trabajadores estaban en otro debate, que era si unidad sindical o diversidad sindical, y por ejemplo la opción mayoritaria, que era Comisiones Obreras, todavía no lo tenía resuelto. Todavía hablaba de sí mismo como un movimiento sociopolítico, no sé qué, las asambleas y los de y los comisiones obreras representativas, o sea, se estaba en otra discusión. Y mucha gente pensaba, pero bueno, esto ya digamos, cuando yo ya entro en la OIC, la gente que marchamos tal, la nuestra propuesta era Central Única de Trabajadores, aprovechando incluso la propia práctica que tenían los trabajadores asturianos, vamos, españoles, estando ya en un sindicato, que se cotizaba directamente, o sea, que te lo quitaban de la nómina, no sé qué. Lo que pasa es que se trataba de construir una central única de clase, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora ya me metí, ya tiré para adelante. Sí, sí. Y bueno, CRAS, decías que entraste en una célula, ¿cómo se estructuraba CRAS internamente? Con células, éramos células como de media docena, ¿eh? Y había una comisión de portavoces, o sea, una especie de coordinador de las células, ¿no? Luego más adelante, digamos, luego estaba el aparato de prensa, que era una estructura absolutamente clandestina, incluso dentro de la propia organización, alguien tenía la multicopista, que era una fabiola, alguna vez me llegó hasta mí para hacer alguna cosa con ella, y luego también en algún momento se crea un comité de formación y poco más, ¿eh? No tenía, era una estructura puramente de representación, de portavocíes, y había, digamos, siempre las decisiones eran de abajo arriba y luego de arriba abajo, no vamos, era siempre así un poco el criterio, salvo preveíamos la posibilidad de que hubiese alguna necesidad urgente de intervenir, y por tanto ese ir y venir no podía darse, pero eso luego significaba que había que someterse a la crítica de todo Dios, ¿no? Si se tomase una decisión, digamos, equivocada o no correcta con la línea, ¿no? O sea, yo creo esa, digamos, opción resulta que después yo de 40 años y en la que estoy otra vez, o sea, yo en Izquierda Anticapitalista tenemos exactamente esa estructura, grupos de base y coordinadores, o sea, portavocíes. Pasé muchos años en partidos de carácter marxista, leninista o bolchevique, eso llámalos como cojones quieras, donde estaba ese criterio del centralismo democrático, que hay otra cosa, ¿no? ¿Y cómo se funcionaba la clandestinidad? ¿Las reuniones, las actividades? Sí, la clandestinidad, bueno, las reuniones eran en casas particulares, habitualmente, que eran siempre era llegar paulatinamente, procurar asegurarte que no te seguía nadie. Las casas que se utilizaban solían ser las más discretas, las menos que más. Y bueno, y siempre se montaba una coartada previa de la reunión, o bien se sacaba algún documento, pues bueno, yo me pasé media vida montando, vamos, media vida, toda esa época, el tipo de coartadas que hacíamos era de tipo cristiano, porque mucha de la gente esta pues venía de ahí, ¿no? De OAC, HOC, o sobre todo lo que se llamaba de aquí ya Cristianos por Socialismo, Comunidades de Base, que vuelven otra vez también, vuelven otra vez a estar funcionando. Y los cuartales, pues bueno, se ponía encima pues alguna encíclica, la Pax in Terris o su puta madre, y a partir de ahí, pues esa era un poco la cuartada que siempre se establecía de principio, siempre se establecía de principio. Y luego, pues bueno, de ahí salía, se nombraba un portavoz, que bueno, que normalmente solía durar con el tiempo, no era que cada reunión se dijese un portavoz, no, sino que bueno, se procuraba que, bueno, pues más que nada por mantener la dinámica de clandestinidad, se procuraba que rotasen todos a la vez, de tal manera que impedir el conocimiento, pero bueno, en el fondo porque nos conocíamos todos por una u otra razón. Había muy poca gente que no fuese por gesto, algunos había algunos porque no estaban en absoluto quemados, pero bueno, siempre había un momento en que iban algunas y venía pues algún espadachín de primera, tipo, no sé, estoy pensando en Alfonso Sastre, la propia Eva Forés, pienso en el proceso de Guerra 1001, 1001 no, el de Burgos, y el que viniese, pues el abogado, aquel famoso... Andrés. Andrés, ¿cómo era? Andrés. Eso, Andrés. Si vino, en fin, había momentos en que tenía mucho interés aquello y la gente acudía y podía de alguna manera, bueno, por ser vista, ¿no? Pero, pues, bueno, también tú podías no tener conciencia de que él fuese militante, ¿no? O sea, que realmente en la clandestinidad era importante, ¿eh? Y además no se relajaba, intentamos relajarla lo menos posible. Y por otro lado, despreciábamos mucho cómo se tomaban a la ligera el PC las cosas, ¿no? Por ejemplo, que no... es más, en algún momento el PC estaba penetrado, quiero decir, tenían confidentes dentro, era una venta de dos pares de cojones, ¿no? Y nosotros eso lo cuidábamos, bueno, todo lo que podíamos, sin duda. Bueno, la gente que había en Crash, ¿había alguna predominancia de más mozos que viejos, más mozos que moces, más obreros que estudiantes? Bueno... O sea, ¿qué tipo de gente? Sí, sí, sí, sí. Hombre, yo creo que había más trabajadores que estudiantes. Luego ya la cosa fue cambiando, fue entrando ya más gente. En el momento en que empezó a tener algo de gente en la universidad y tal, pues entró algo más de... No, pero sobre todo eran obreros, ¿eh? Gente de la sanidad, gente del metal... Gente de la Camucha, había un chavalón de la Camucha, textil, alguna gente de enseñanza, estoy pensando en la Urquía, que era una paisana de francés del Coto, del Calderón de la Valca. Sí, yo creo que, bueno, en fin, mitad y mitad, tal vez, ¿no? Pero posiblemente más trabajadores que estudiantes, sí, sí. Los estudiantes fuimos, bueno, pues la última, esta gente que te digo que entramos todos un poco juntos, ahí estaba Eladio de Pablo, estaba Rafa Pérez Lorenzo, que es, no sé si lo conoces, Rafael, ¿lo conoces? Y el director de la Escuela de Comercio, de la Escuela Empresarial, este. Bueno, en fin, luego hubo mucha peña de magisterio, en torno al magisterio, que esa gente vino, estaban estudiando magisterio y luego acabaron siendo maestros, y que en ese proceso ya estaban la mayoría de ellos en la OIC, y que son los que están en el origen del SUATEA, que sería un poco la gente de los grupos Freinet, del rollo este de los cursos de verano de la Rosa Sansant en Barcelona, que se reprodujeron aquí, de los cuadernos de pedagogía. En fin, había mucha peña de esa, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la composición. Mayores, pues yo creo que también era un poquitín, la composición era un poquitín como te digo, los más jóvenes se corresponderían con los estudiantes, que muchos de ellos luego ya trabajaban, luego entraron jóvenes también obreros, cuando algunos nos fuimos proletarizando, pues fuimos, digamos, haciendo algo de prospección y tal. Bueno, esta es un poco la circunstancia, ¿no? Era una organizacionina que tenía, bueno, tenía su importancia, ¿eh? En Gijón, vamos, era sobre todo Gijones, era una organización sobre todo de Gijón, había un grupín en Oviedo, un pequeño grupo, y bueno, poco más, la verdad. Gijón era donde más peña había, donde se había construido y donde tiraba para adelante, ¿no? Luego Urrúa en el 71 marcha para el sur y allí crea también Crash. Y entra y forma, bueno, hay alguna gente, pero bueno, nunca tuvimos una relación realmente orgánica, porque luego rápidamente ya rompió, ¿no? Ya duró muy poco tiempo. En ese Crash del sur yo creo que estuvo Anguita, que alguna vez se acuerda de ello y lo dice. Tenían también que ver con la... eran cristianos, esta gente, y yo no sé si la Rosa Aguilar también, incluso, sí, la Rosa Aguilar, yo creo que sí, que de Mozuka estuvo en Caras, así como dos personajes, digo, sí. ¿En qué medida era o no era un partido, Caras? Era una organización política, por tanto un partido, o sea, quiero decirte, por simplificarlo, era una organización política y así se reconocía a sí misma y así, y lo era, por su actividad y su... No ni sindical, ni cultural, ni tal, era una organización política. Hombre, que a sí misma no se llamaba partido, en los documentos nunca se llamaba partido, ni siquiera tenía una teoría desarrollada como para crear un partido, una teoría, digamos, de carácter o de tipo bolchevique, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Yo creo que esa posiblemente fuese una de las lagunas que fuimos viendo toda esta peña joven que entramos y que caminamos de la posición política más libertaria o anarcosindicalista, por decirlo de alguna manera, a posiciones ya marxistas, ¿no? Por decir, tuvimos un recorrido ahí que supuso, que fue un recorrido, fue un problema de puro crecimiento, ¿no? En el momento en que intervenías, veías que estabas con un montón de deficiencias de la hostia, ¿no? En el momento en que intervenías en la fábrica, en la escuela, en la universidad, tal, viste muy en pelota, ¿no? Y ves sí, con una concepción general de las cosas, una concepción libertaria, muy anti-PC, que también era otra seña de identidad. Y poco más, ¿no? Entonces, de pronto, pues, encontrabaste con que, bueno, pues, tenías un montón de preguntas y de que te estabas haciendo y el Carasón te estaba dando respuesta a ellas, ¿no? Ya se había antes mencionado Comunas, que era la revista de Crash, salieron 18 números, ¿no?, hasta el 73. ¿Qué nos puedes decir de ella? ¿Participaste en la elaboración alguna vez? Sí. Y intenté hacer memoria, por ejemplo, ese de los consejos obreros, participé bastante en ella, porque en ese momento estábamos la peña así más joven, estábamos en esa especie de... Ya habíamos penetrado el comité de formación sin que supusiese ninguna táctica, ¿no?, sino que de alguna manera ibas cogiendo prestigio y ibas, bueno, teniendo más peso en el seno de la organización, ¿no? Y ese en concreto, vamos, hasta los dibujos son míos, ese del rollo de los consejos. Y lo que pasa es que yo no lo pude tirar porque fui para la cárcel. No lo pude tirar, vamos, tirólo, en fin, compañeros y tal, pero no lo pude tirar. Y en algunos otros, pues sobre todo el tema de consejos, los más tácticos, eran cosuques que hacía yo, que veía, bueno, pues ya había empezado a trabajar, la terminaba Boño, en el Sidesa, en el Metal, y bueno, veis cosas de ese tipo, ¿no? Mirábamos mucho, recuerdo en aquel periodo, pues, sobre todo la gente que luego caminamos hacia la OIC, a Acción Comunista. Había unos textos que traían los cabrones cojonudísimos, además editados en Francia de puta madre, y nos llamaba mucho la atención, ¿no? Era un grupín pequeñín y con muy poca incidencia, pero que incluso ya en ese momento ya había tenido una ruptura, mucha gente empezó el camino de la LCR, o sea, ya estaban los últimos en aquella Acción Comunista, ¿no? Pero bueno, y no te podría, yo acordóme de un artículo sobre la construcción de la CES, donde estaba Comisiones, UGT, no sé qué, de la Confederación Europea de Sindicatos, que ya cuando se forma, yo creo que es el 71, 72 por ahí, bueno, 72 o por ahí, un poco más, bueno, igual, cuando se forma, hice un artículo que supuso un Cristo de la Virgen, vinieron a reñirme y tal, porque ponía un poco en entredicho, en fin, lo que era y los sindicatos que lo conformaban, y hacía algo así como la U, y de España la UGT, ilegal ella, y creo que eso, bueno, significó un problema, quiero decirte que significó un problema, porque en ese momento además CNT y UGT estaban intentando crear una relanzar la alianza sindical. Incluso hubo un periódico, yo acuerdo de haberlo repartido, pues era Alianza Sindical, y veíanse los dos banderines así cruzadas arriba, y se estaba poniendo en marcha eso, y tácticamente, pues bueno, era un problema, ¿no? Yo acuerdo que montaron una bronca cojonuda a Eduardo Prieto, que sabes quién era, uno que tiró de la CGT luego, y Marcelo Palacios, que era de la UGT y tal, y pusieronme verde. Pero bueno, mira, en fin. Quiero decirte que todos colaborábamos de alguna forma, hacíamos los que te hacíamos así pinitos literarios y en fin. Y esta impronta de comunismo de consejos, tal, calaba entre la gente, había debate sobre ello. Sí, sí, para nosotros era fundamental, era una seña de identidad, era una seña de identidad lo del consejismo. Enlazábamoslo mucho con la práctica de la guerra civil, ¿no? O sea, con la práctica de las colectivizaciones de tierras en Aragón, en fin, con la tradición anarcosindicalista y con la tradición de la alianza obrera, ¿no? Por decirlo, intentamos entroncarlo con eso. Y luego, pues claro, todo el proceso de consejos obreros, y vuelvo a repetirte, de Hungría, yo creo que mirábamos más a eso que a los soviets rusos, ¿eh? Digamos que ya... yo no empecé a estudiar la Revolución Rusa hasta que me meto en la línea de la OIC. En ese momento sí, ya me empiezo a... Y claro, era una gran laguna para nosotros realmente, ¿no? Y entonces donde te enganchabas, pues era efectivamente pues al rollo de Hungría, al rollo también italiano, del otoño, de las ocupaciones de Milán, de las fábricas y tal. Y luego, pero todo eso va a servirnos posteriormente a la gente que entramos en el camino de la OIC, porque va a ser una referencia fundamental para nosotros, ¿no? Todo lo que lleve las experiencias del movimiento de consejos y ocupaciones de Italia, las teorizaciones que se hacen a partir de eso, el manifesto, la peña de lota continua, en fin, todo ese rollo, ¿no? Los Lucho Magri, los Toni Negri, todo eso va a formar luego un corpus teórico para Peña Loice, ¿no? Que también que no nos reclamaba, no éramos trotskistas, mucha peña que te quiere meter ahí, como si en el debate histórico está el Trotsky, está claro que por quién votábamos, ¿no? Pero bueno, no, realmente no éramos trotskistas, no. En la OIC había gente que era trotskista. Aquí no, pero bueno, en el Estado sí había gente que era trotskista, pero no lo éramos, ¿no? Estas posturas consejistas de Kras y tal, ¿cómo se plasmaban luego, por ejemplo, en Gijón, en un conflicto laboral o en una intervención en la fábrica? Bueno, ahí yo creo todo eso, yo creo que la asamblea y los delegados obreros de alguna manera estaban apuntando a ese camino, ¿no? Lo que pasa es que, claro, todo eso era complicado porque les luches con la situación de dictadura, de represión, pues era muy complicado, ¿no? De ahí que esas luches como la de la eliminación de bandas, Harry Walker, todas esas luches para nosotros eran fundamentales porque de alguna manera recogían esa teoría política general de autoorganización, de poder obrero, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se plasmaba? Hombre, desde luego el asunto era asamblea, ¿no? Pero la asamblea venía sola. Quiero decirte, casi no la había ni que olvidar. Se entraba en conflicto y la gente se reunía en asamblea y a tomar por culo. O sea, era como las dos caras de la misma moneda. Y ahí, bueno, hablaba de la gente más preparaduca, más que tenía más ideas de las cosas, y se elegirles una comisión. O sea, porque a no ser que hubiese en el sindicato vertical alguno del PC metido, y entonces él ya intentaba que caminase por ahí, pero normalmente... Ni siquiera, quiero decirte, asamblea, a lo mejor ahí está el enlace sindical, no sé qué, no sé cuánto, y propone, dispone, habla, lo acompañen otros, porque no todos los enlaces sindicales eran reconocidos, había muchos que eran de la empresa, y bueno, luego iba a depender del el derrotero con el conflicto, ¿no? Pero que había veces que la gente pues, del PC pues era quería llevarlo por la vía legal, en fin, todo ese tipo de cosas, pero que bueno, que en la mayoría de las ocasiones, si el conflicto era importante, eran superados, ¿no? Yo no sé si te conozco. Sí, muy bien. La postura al verticalismo de elecciones sindicales tal era de rechazo. Claro, sí. Completo. Sí, absolutamente, sí, vamos, era absolutamente, vamos, yo creo que el PC era el único, la única organización que hablaba de bueno, de utilizar los cauces legales y no sé qué, ¿no? El resto de fuerzas pequeñas, grandes, políticas, sindicales, quiero decir, de la USO, la UGT, que tenía alguna cosuca, ellos también planteaban la negativa a participar en las elecciones sindicales. Por, bueno, pues ¿por qué? Pues primero, por no legitimizar al régimen, básicamente, ¿no? Y luego realmente no eran operativos, los enlaces sindicales eran una mierda, vamos, era una mierda, realmente era un legitimar esa dictadura participando ahí, ¿no? Y el PC Comisiones era un poco los que planteaban esa utilización, ¿no? Hay un panfleto por ahí, no sé si lo conoces, que iba a traer lujo, lo que pasa es que nada más que me ha quedado uno, que se ve un pie, así, ¿eh? Bueno, pues ese hicimoslo Andrés de la Fuente y yo en casa, acuérdame como si fuese hoy, estaba yo recién salido de la detención mía, esa del teatro, del escándalo del teatro, del estado de excepción, y bueno, yo creo que era un poco por tirarme así un poco los tejos y tal, me invito a comer a casa de él, no sé qué y tal, y entonces hicimos ese, y él empeñábase en que yo me descalzase para dibujarme el pie, y yo no me quería descalzar porque me encantaban los pies, que te cagabes, aparte de que bueno, en aquellos años la higiene personal y mucho más de un chaval de 18 o 17 años dejaba bastante que desear, ¿no? Total, que sí, joder, que más da que te fiera, no sería a mí también, no sé, no, joder, Andrés, no, hombre. Bueno, total, que acabó trayendo un espejín y poniéndolo así para reflejar su propio pie y pintarlo. Y sí, yo encontrélo hace poco en internet, lo encontré hace poco en internet, me hizo mucha gracia encontrarlo, me hizo mucha gracia. Sí, igual lo subí yo, pues me hizo mucha gracia verlo. También, de alguna manera, demuestra, y es del 71 de mayo o así, no recuerdo exactamente, pero por esas fechas, demuestra también qué tipo de partido éramos con un panfleto así, ¿no? O sea, yo creo que, quiero decir, ese panfleto puede tirarse hoy y no desdice, ¿no? La iconografía, los estilos, realmente no éramos el propio diseño del Comunas, hombre, era una cosa muy probe, porque no podía ser de otra manera, pero bueno, la iconografía, los elementos, el propio diseño de la portada, con esas letras sacáronse, y antes había otras, pero luego se fijó, se copiaron de un periódico, del triunfo, que en portada hablaba de la Comuna de París, de 1871, por lo tanto son del 71, y esas letras sacáronse de la Comuna y luego sirvieron como modelo para ponerlo así vertical y tal. Bueno, son pequeñas anécdotas que bueno, que luego les usan esas copias. Bueno, hasta aquí la primera parte de la entrevista con Boni Ortiz sobre su experiencia y bueno, y en general sobre las comunas revolucionarias y excepción socialista. Esperando que os haya gustado. Igual empezamos un poco azotados hoy. Quería mencionar dos cosas y se me pasaron. La primera, bueno, que se habla mucho en la entrevista de un libro que más fue imprescindible para preparar esta entrevista, que es el de Leonardo Borque, Un sendero de lucha. José Luis García Rúa en la Academia de Kurasama, Gesto y Crash, que fue editado por Libros del Peixe en Xixón en 2002, un libro imprescindible para conocer el tema este de Crash. Y el segundo, bueno, se habla también de un de un folleto de Crash sobre los consejos obreros que nos ha facilitado Bonnie. Si alguien lo quiere, bueno, pues la próxima semana, si eso, que se ponga en contacto con nosotros por el programa y, o sea, por el teléfono. Y asimismo intentaremos a ver si facilitamos una dirección de correo electrónico o, bueno, si no, a través de la página web de la radio. Vamos a finalizar ya por hoy. Esto fue Anábasis en Radio Cuca, 107.3 de la FM, Radio Libre de Uvieu, decana de la Radio Libre en Asturias. Y bueno, sigue la programación en directo en breves instantes con los compañeros de Juventud de Mierda. Nosotros por nuestra parte nos despedimos hasta el miércoles que viene, hasta las 8 de la tarde. Venga, un abrazo.